Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez y Lucho Crisoles en los controles. Queremos darle una vez más una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Bien, hoy queríamos conversar con ustedes sobre un tema que siempre merece ser conversado, siempre merece ser recordado, y es el tema de los mártires. Cuando nosotros hablamos de los mártires, usualmente pensamos en los primeros mártires que existían en la Iglesia Católica, los mártires romanos, pero nos olvidamos que el Papa Juan Pablo II ha querido hacer muy explícito y ha querido dejar muy en claro que el martirio es un fenómeno que siempre ha acompañado a la Iglesia, pero que además este fenómeno que siempre ha acompañado a la Iglesia se ha dado de manera increíblemente más cruel y numerosa en el siglo XX, que se supone que ha sido el siglo de los grandes humanismos, de los grandes descubrimientos, del gran progreso humano. Nunca en toda la historia de la humanidad, desde el siglo XIX para atrás, si nosotros juntamos todos los mártires desde Roma, incluyendo todos aquellos que han sido asesinados como misioneros en el siglo XIX y XVIII, los que fueron asesinados en las misiones en el Brasil, los jesuitas, por ejemplo, otros numerosísimos franciscanos que desaparecieron, también muchos de ellos mártires en las incursiones en las selvas amazónicas o en sus primeros ingresos al Chiloé. En general, toda esta gama de mártires de todo tipo, en todos los países, en todas las zonas del mundo, comenzando por el sinnúmero de mártires de el Imperio Romano, no suman en toda la historia del siglo I al siglo XIX, es decir, desde San Esteban, el primer protomártir, hasta el siglo XIX completo, no suman todos los mártires cristianos de solamente el siglo XX. O sea que imagínense ustedes de la cantidad surrealista de asesinato de cristianos muertos por su fe durante los distintos regímenes y en los distintos países. Y acá vamos desde la cantidad enorme, probablemente bordeando los millones, de armenios cristianos asesinados por los turcos después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de los católicos asesinados por el régimen nazi y muertos en campos de concentración, entre ellos el padre Titus Brandsma, por ejemplo, o el famoso mártir polaco que el Papa Juan Pablo II canonizó personalmente. Y si nosotros seguimos con la lista, nos vamos a encontrar además con los muertos en los gulags soviéticos y en los países de la órbita soviética, que incluye a católicos y también a ortodoxos. Y específicamente vamos a hablar de mártires en la persecución que hubo en México y en la masacre más grande de la historia de sacerdotes en la Guerra Civil Española, antes y durante la Guerra Civil Española, en manos de los antecesores que hoy en día gobiernan en España, los antecesores históricos e ideológicos, esperemos que no conductuales. En todo caso, es importante traer a la memoria estos mártires porque nos recuerdan el costo de nuestra fe. El hecho que nosotros podamos vivir la fe es porque hubo gente que estuvo dispuesta a entregar su vida y que venció el terror justamente siendo ovejas. Como explicaba San Ireneo, cuando la oveja se convierte en lobo, ya ha perdido. Pero aquellos que fueron dando testimonio de su fe al martirio, aquellos que tuvieron el valor de expresar su fe públicamente y tuvieron el valor todavía mayor de no recurrir a la violencia ni alentarla, y en consecuencia de recibir el disparo o el golpe que acabarían con su vida, cuando no la tortura prolongada, con total paz, justamente lo convierten no solamente en un testimonio, un ejemplo conmovedor para nosotros, sino en la roca sobre la que se han fundamentado los derechos que hoy en día gozamos los católicos en la mayoría de países, pero no en todos, porque siguen habiendo mártires del catolicismo en China, en Corea, en Vietnam, en Sudán, en los países árabes, especialmente en Arabia Saudita, y así sucesivamente. Por eso es que resulta tan importante y tan interesante conservar la memoria de los mártires. Antonio Socci, un autor italiano, de un libro que hace más de un año comenté en este programa, ya efectivamente tenemos más de un año continuando con este programa a través de WTN, escribía lo sorprendido que había estado cuando decidió abordar este tema, el de los cristianos perseguidos y mártires hoy en día. Fue realmente penoso contar con esa historia, porque como dice Antonio Socci, yo trabajaba en un periódico y recibía noticias de cristianos que habían sido asesinados en distintas partes, en Sudán, en Arabia Saudita, en Indonesia, y normalmente veía que estas notas, estas noticias que llegaban, nunca llegaban a publicarse dentro de las noticias, y mucho menos todavía de hacer primera plana. Pero él dice que simplemente recopilando los casos, yo me di cuenta que había una tendencia, un fenómeno real, que es el de la persecución de los cristianos hoy en día, actual, y que esa persecución es probablemente una de las violaciones de derechos humanos más escondidas y calladas y silenciadas de los últimos tiempos. Se habla de los derechos de los homosexuales, de los derechos de las lesbianas, y simplemente porque las personas que tenemos una fe, no solamente católica, sino personas de fe que tienen principios morales, cuando estas personas señalan y declaran que la homosexualidad es un acto que es incorrecto, que es una desviación y que los actos homosexuales son intrínsecamente perversos y que destruyen a la sociedad, entonces los homosexuales y las lesbianas gritan que están siendo violados en sus derechos, simplemente porque nosotros ejercemos nuestro derecho a la expresión. Y la prensa cubre enormemente cómo estos supuestos derechos son supuestamente violados. Y sin embargo, los cristianos que por el solo hecho de ser cristianos son torturados, son reprimidos o son directamente asesinados, nunca llegan a los periódicos y, como decía, mucho menos a la primera plana. Y esto es lo que llevó a Antonio Socci precisamente a escribir un libro que, como él dice, fue terriblemente fácil y terriblemente difícil. Terriblemente fácil porque existen tantos testimonios, hay tal persecución de cristianos hoy en día en países especialmente de la órbita musulmana, eran en Arabia Saudita, en Túnez, en Pakistán, en Argelia, en el Sudán, y además también en los países musulmanes del sudeste asiático, como Indonesia, por ejemplo, como Sumatra. Y en general, todos estos países torturan, persiguen o dificultan la vida de los cristianos de una manera cotidiana. Y a esto se suma lo que sucede con los católicos que quieren militar su fe en Cuba o en Vietnam o en Corea del Norte, que es donde todavía sigue rigiendo algún tipo de régimen socialista o comunista. Entonces, resulta sumamente importante comprender cómo nosotros nos encontramos en una situación en la que hablar de mártires no es hablar de algo que está aconteciendo en el pasado. Hablar de mártires es hablar de algo que está sucediendo ahora mismo, mientras yo hablo, mientras usted me escucha. Un cristiano, y más de uno, está siendo torturado, está siendo asesinado por su fe y está entrando a la comunión de los santos, regando nuestra iglesia, regando tu fe y la mía con su propia fidelidad hasta la muerte. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente por esta realidad es que vale la pena agradecer a los hermanos de la parroquia de Sueca en Valencia, en España, por la iniciativa de publicar un libro con la biografía de sus sacerdotes mártires en 1936. Es sorprendente, pero las parroquias de esta región de Sueca, de esta región valenciana, han editado este libro que recoge la biografía de un total de 8 sacerdotes de la región que fueron martirizados en la persecución religiosa de 1936. Miren ustedes, de una provincia, una pequeña región que tenía apenas algunas parroquias, dio 8 mártires en solo un año. De estos 8 sacerdotes, 2 presbíteros han sido incluidos en la última causa de canonización presentada por, o abierta, mejor dicho, por el arzobispo de Valencia, Monseñor Agustín García Gasco, que incluye a 250 mártires. Miren ustedes, Valencia sola ya ha presentado varias causas de beatificación, y la última tanda, digamos así, que no completa toda, tiene 250 mártires. Esto para que tengamos una idea de del asesinato a mansalva que significó el régimen republicano en España y el número increíble de católicos que fueron asesinados por su fe. Este libro, que se llama Sacerdotes Hijos de Sueca Mártires de 1936, recoge precisamente toda la vida, el trabajo y también el martirio de estos 8 sacerdotes, pero hecho de una manera que podríamos llamar como un álbum. Es decir, además de la historia, contiene fotografías y contiene la reproducción de documentos que demuestran que, por un lado, fueron asesinados por decreto, por una decisión, y también, por otro, que ellos murieron en total paz y murieron como cristianos, asesinados además por ser cristianos. Es decir, causal indiscutible del hecho de el martirio. Los 2 mártires de Sueca, de los 8 que hay, y estamos hablando de sacerdotes, los 2 mártires de Sueca a los que se les ha incluido en el actual proceso abierto por Monseñor García Gasco de 250 mártires son el padre Antonio Beltrán Ferrando, que murió a los 69 años cuando era prior de la colegiata de San Bartolomé de Valencia, y el otro es el sacerdote Félix Daniel Vélez Batalla, que en el momento que fue asesinado era párroco de la localidad de Corbera y había sido párroco de otras 2 pequeñas parroquias en la misma Sueca. Los otros 6 mártires de Sueca según dice el libro, y acá leo textualmente lo que señala este libro, destacaron por su muerte digna, animándose unos a otros a morir por Cristo, confesándose mutuamente, ofreciéndose el sacramento de la confesión, perdonando a sus enemigos que les martirizaban, y dando vivas a la Virgen de Sales y a Cristo Rey. Esto lo señala el autor del libro, y además cuenta el carácter, digamos, de estos sacerdotes mártires, de manera especial el del padre Vicente Marco Cortés, que era director espiritual de la Asociación de Nuestra Señora de Sales, ¿no? Recuerden ustedes que la Virgen de Sales, una imagen del siglo XIV, tiene una gran devoción en esa región, y gracias a él, gracias a la acción realmente ejemplar de este sacerdote, que entregó su vida por Cristo y por la devoción específica a la Virgen de Sales, gracias a él es que la imagen fue ocultada y sobrevivió a la persecución de 1936, y hoy en día se conserva todavía allí, a pesar que él fue torturado para que dijera dónde se encontraba esta imagen, y la imagen pudiera ser destruida y quemada, como fueron destruidas cantidades enormes de imágenes y cantidades enormes de figuras y de arte religioso. El libro también incluye la biografía de otros mártires, Fermín Simeón Palacios, que fue capellán de la iglesia de Nuestra Señora de Sales y director espiritual de la entonces Adoración Nocturna. El padre José Pla Diego, que fue capellán del asilo de ancianos de Sueca. Imagínense ustedes, ese era su crimen, ser capellán de un asilo de ancianos, y por eso fue sacado a la fuerza, torturado, golpeado, hecho prisionero con sus otros hermanos párrocos. Allí es donde ellos se confesaron mutuamente, se alentaron a perdonar a los enemigos, y después fusilado, asesinado junto con sus hermanos en el sacerdocio en esa región. Pero miren ustedes, miren el crimen de estos sacerdotes. Alguno de ellos formaba parte de alguna agrupación política, alguno de ellos alentaba algún tipo de participación política, por supuesto que no. El único crimen que habían cometido estos mártires era el de ser capellanes que atendían organizaciones religiosas, párrocos que atendían una parroquia, personas que asistían a los ancianos, como es el caso de José Pla Diego. Estaba también el padre Manuel Matoses Marqués, que era una de las personas más cultas de Sueca. Era no solamente doctor en teología, tenía una gran cantidad de conocimiento, pero el hecho de ser una persona culta que podía llevar cultura a una región que en ese entonces estaba relativamente apartada de los grandes centros culturales, no fue motivo suficiente para que se le perdonara la vida. El odio era un odio, como dice San Pablo, contra todo lo que es bueno, bello, noble y justo, no solamente lo santo, ¿no? Y de la misma manera también se asesinó al párroco que era conciliario de la Acción Católica y que era además párroco de un sindicato de La Aguja. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A uno de los sacerdotes de Sueca incluso los persiguieron hasta la residencia de Mareni de Barraquetes, porque él era el coadjutor y párroco de la parroquia, pero no tenía su residencia en la misma parroquia de Sueca. Entonces, no fue suficiente juntar a los otros siete sacerdotes, sino que hubo que perseguir a este octavo, porque ¿cuál era la intención? La intención era acabar con la fe, y he sabido que dentro de la esencia misma de la práctica de nuestra fe está el de la práctica de los sacramentos. Y si es que efectivamente alguien lograra acabar completamente con el sacerdocio en el planeta, ¿qué haríamos el resto de cristianos? ¿Quién nos confesaría? ¿Quién celebraría la Eucaristía? Cuando morimos nosotros, ¿quién podría darnos el sacramento de la unción de los enfermos? Más grave aún, si se hubiera acabado con todos los sacerdotes y obispos, ¿quién ordenaría nuevos sacerdotes? ¿Quiénes mantendrían viva la Iglesia? ¿Cómo surgirían nuevos obispos? ¿Cómo cardenales? ¿Y cómo surgiría un papa? Nosotros lo único que podríamos hacer es administrar el sacramento del bautismo, y con ese sacramento del bautismo simplemente mantener viva la fe, pero mantenerla sin el sacramento de la confesión, mantenerla sin el sacramento de la Eucaristía, sin la ordenación sacerdotal, sin guías, sin pastores, sin un papa. Imagínense ustedes, sería realmente haber herido al pastor y haber dispersado a las ovejas. Entonces, resulta sumamente importante comprender cómo para nosotros el hecho de que el sacerdote nos pueda administrar los sacramentos y la conciencia de esta importancia es lo que llevó a los perseguidores de la fe a tratar de eliminar fundamentalmente a los sacerdotes. Como hemos comentado en otro programa, cuando nos hemos referido a los mártires españoles, estamos hablando de 5.000 sacerdotes asesinados durante ese periodo de tiempo. 5.000, un pueblo entero de sacerdotes masacrados. Y por supuesto, la gran mayoría, si es que no todos esos sacerdotes, sin ningún tipo de vínculo con alguna forma de ideología o con alguna forma de práctica política. Cuando hablamos de un sacerdote que simplemente era capellán de una organización tan sencilla como un asilo de ancianos, o cuando hablamos de sacerdotes jóvenes recién ordenados que no han hecho nada que pueda ser todavía censurable, lo que vemos es un odio satánico al sacramento y no otra cosa. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1.000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, es que un libro como el que les comento, este de los mártires de la parroquia de Sueca, tenga tanta importancia. Este libro se ha editado sin muchas pretensiones, se ha editado para que circule simplemente en Valencia, porque cada región española tiene tantos mártires que ya está suficientemente ocupada, suficientemente entretenida, si quieren, con las historias de sus propios mártires. Entonces, es un don, es una gracia que nosotros podamos contar con estos recuerdos, con estas ayudas para hacer memoria. Y por eso comprendemos lo importante que es que nosotros le rindamos a estos mártires el aprecio que se merecen y les demos el valor que amerita sus acciones heroicas, sus acciones martiriales. Y la manera de hacer justicia a este heroísmo es, en primer lugar, hacerle honra, hacerle honor histórico. Y la manera de hacerle honor histórico es precisamente el reconociendo la naturaleza de su martirio, es decir, que efectivamente fueron mártires. ¿Cuántos historiadores revisionistas pretenden ahora señalar que no hubo persecución religiosa, sino simplemente un conflicto entre dos ideologías y donde, bueno, al comienzo una ideología tenía más armas que otra y después la otra ideología que contrarrestó, contraatacó cuando tenía más armas? Es simplemente una confrontación de ideologías. No es así. En España hubo una auténtica persecución religiosa donde se persiguió a personas simplemente por su fe, donde se asesinaron religiosas, se asesinaron incluso seminaristas extranjeros, como fueron los mártires de los jóvenes colombianos de la Sociedad de San Juan de Dios. Estos sacerdotes, cuando comenzó la persecución, fueron embarcados por su propio cónsul de Colombia, viendo que la situación se ponía peligrosa, y fueron enviados de Madrid a Barcelona para que en Barcelona tomaran un barco que los llevara de vuelta a Colombia y pudieran estar a salvo. A pesar que el gobierno había dado su protección al tren que los llevaba, en algún punto antes de llegar a Barcelona fueron bajados por los milicianos comunistas y fueron fusilados por el solo hecho de ser seminaristas, además de ser seminaristas colombianos. Y por supuesto el gobierno de ese entonces prometió una investigación que nunca cumplió. Entonces, el primer honor es hacerle honra histórica y reconocer que fueron mártires porque hubo una persecución religiosa. Y lo segundo es que nosotros seamos conscientes en la práctica cotidiana de nuestra fe que podemos también vivir ese martirio cotidiano de la renuncia generosa para que nos hagamos dignos de la sangre derramada por nosotros. Hasta la próxima edición de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.